bien, ok. Bueno, pues vamos a estar aquí como un ratico, ustedes y yo, charlando a propósito de algunos trabajos que hemos hecho Ever y yo. Pues obviamente Ever desde hace mucho más rato, mucha más trayectoria. Y en el caso de lo que yo voy a presentar, sí, son como trabajos que tienen, que vienen haciendo hace más o menos 3 años. ¿No? Entonces, pues nada, no sé si no sabemos quiénes de ustedes ya han venido a los clásicos de la provincia y quiénes no. Nosotros es la primera vez. En todo caso, hay una cosa clara aquí y es que no hay una ronda de preguntas. O sea, la ronda de preguntas es desde ya hasta el final. El que quiera opinar algo o preguntar algo, de una como que levanta la mano y, o lo hace de una. Porque no hay como que luego preguntas, sino que la cosa es que sea como charla. La jugada aquí es como charla. Entonces, pues, con Ever estábamos, tenemos como una idea y era empezar un poco a hablar de nuestro trabajo, como bien dijo Ever en una reunión como previa que tuvimos, como desde la casa, ¿no? Como de adentro hacia afuera, como hablando de dónde surgieron algunas de nuestras inquietudes y de las cosas que motivaron nuestro trabajo. Entonces vamos a hacerlo así un poco como... como de cuáles fueron las cosas como personales que nos motivaron a hacer algunas de las obras que van a ver hoy aquí. Empezamos con Ever un poco. Bueno, cuando afirmaba que fuera de adentro hacia afuera, era como en qué se afianzaba, en qué se apoyaba para comenzar como a emitir formas y conceptos. Siempre pensé que era como muy importante pensar como en el entorno en que yo estaba manejándome ahí interiormente, desde adentro, desde mi casa, desde mi cuarto, desde mi cama, o hasta conseguir el umbral de la calle, a la puerta afuera y comenzar a trabajar, a pensar en qué sucedía por allá afuera en cuanto a la calle, el vecindario, los amigos, los vecinos, todo lo que sucedía allí en ese barrio como barriada, entonces los patrones de comportamiento que se manejaban allí, las costumbres, los hábitos, esto como que se le venía a uno encima y todo, y como uno lo veía mirando, pero que hacía parte de uno ese diario vivir y cómo captaba en ese mismo lugar las diferentes horas del día y a la noche, todo lo que eso le podía sugerir a uno. En Bellas Artes siempre me, cuando era estudiante, siempre me decía que hay que pensar en la idea, en algo especial, que la inspiración, a veces, porque no, eso no era tanta inspiración, era como, más bien como centrarse uno en lo que más le llamaba la atención, como lo que más te impactaba y te gustaba. Y ahí en adelante que voy saliendo como muy, muy fluidamente. Yo pensaba que mirar desde mi calle, desde la casa, desde mi casa hacia afuera, era mirar la calle y mirar todo. Y era como un mundo que yo vivía, pero no había vivido realmente. Eso me ayudó a registrar, no solamente visualmente, sino anímicamente, todo lo que está sucediendo en mi interno y cómo yo lo enfrentaba a lo que estaba viviendo ahí en ese momento. hablar con tener cosas y cosas que no tienen que ver, pero que todo era como tan nuevo para uno, había mucho que aprender. Es que, por ejemplo, el cine que me dio tanto y me ha dado tanto, como la experiencia visual que tuve, que fue como los 4 años, que y a mí me dejó impactado, que luego no yo ahí como que con eso y con la fotografía, como que quedé atrapado ahí siempre. Una impulsión muy fuerte, porque muchas veces preguntan, no es que, pero usted sabe que, ¿por qué siempre dibujó blanco y negro, pintó blanco y negro? Pues que sí, pintó y dibujó, pero es que era como etapas, épocas, pero que no podía equiparse con el color y volver otra vez. Siempre volvía como a cuento de blanco y negro, porque siempre hay, yo he entendido que el color como que me suaviza todo me lo pone color de rosa, entonces te quita como expresividad a la forma, a la realidad misma. El blanco y negro siempre tenía como ese misterio que llevas a uno atrapado. De blanco y negro, donde se capta todo con más intensidad, con más fuerza. Ya los colores a uno como que lo distraía. Esa imagen que estábamos viendo al principio, ¿tu casa? Sí, esa casa. Es la antigua casa paterna, barrio Saavedra Galindo. Ahí la que está en la puerta que medio se ve es mi mamá. Allí, en la casa viví prácticamente como unos 25 años, hasta que me vine allí, cuando me vine a trabajar a la universidad. Y ese barrio, pues, para mí tiene unos recuerdos muy fuertes, sobre todo allá al fondo se ve la construcción como un hangar grandísimo. Y ese era el Teatro Libia, como el María Luisa, de esa misma carrera 15, donde está allí en mi casa. Y desgraciadamente todo se desapareció porque se transformó y ahí siempre lo volvían gasolineras, lo que son ahora. ¿Esta es la calle donde queda aquí, se inició, qué? Sí. Esta es la 15, carrera 15. La calle 29. La que se ve hacia el fondo, la que se ve hacia la que baja. Esa es la donde está Kismi. El motel, el cuidadero ese que es de los muñecos. Y que a mí siempre me impresionó mucho porque era como el castillo de los muñecos. Lo asocié con esto. Gracias. ¿Qué estás atrás? ¿No se oye? ¿Ahora sí? Sí. Sí, por ejemplo, los muñecos, estas figuras terribles y mal hechas y pavorosas y de mal gusto y todo eso, siempre lo vi como en los juegos mecánicos, la famosa Ciudad de Hierro, cuando uno iba de niño, y el tren fantasma, que había toda suerte de muñecos y cosas para asustar, ¿no? Asustar a los espectadores. Eso se me repitió otra vez con ese sitio tan extraño, el motel ese del Kiss Me, que hay unas fusiones extrañísimas ahí de muñequería y de todo. Y está, por ejemplo, la Venus de Milo, combinada con Condorito y con una cantidad de personajes extrañísimos. Y la misma calle está erizada de una cantidad de personajes muy extraños. Ahora, no sé cómo eso, cómo acogió tanto vuelo. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero bueno, eso ya es otra historia. Yo iba, más que todo, haciendo un recuento un poco de las calles, de los lugares donde transité desde la niñez y que todo esto se ha transformado, se ha cambiado completamente. Entonces, por ejemplo, ahí ven, son unas fotos de la época que me gustaba tomar en la calle. Esto es el Teatro del Alcázar por la carrera 10 con calle 21, que es, en este momento, pues desde luego no existe, es una gasolinera, pero que allí el teatro era, estaba en mitad de la carrera 10, o sea, medio teatro se lo llevaron para ampliar la avenida. Y todo eso se sigue transformando, ¿no? Pero yo creo que, así como yo me apoyaba mucho en la fotografía, en un principio para armar dibujos y cosas reales de la ciudad, también tuve que alterar la misma perspectiva que trabajaba en los dibujos, porque era una cosa muy, de pronto, una realidad como impuesta. Era la foto como demasiado fiel al formato de la fotografía misma, y entonces eso comenzó como a endurecerme los temas y me tocaba como distorsionar un poco como la imagen y volverlo como unas perspectivas imposibles, entonces, para que tuviera también como su pegue, como su sabor al caldo, porque no, pues no iba a ser una cosa como muy monótona. ¿Pero cómo fue que empezaste a usarla? O sea, ¿por qué llegaste a usar la cámara como herramienta para empezar desde allí a pintar? Es que me gustaba la arquitectura y todo, sí, como el entorno donde yo vivía, pero yo no... Me llamó la atención eso, captar esa cosa como tan cercana a lo real, pero que después se me estaba yendo en mi contra porque no, como que no pude dominar eso ya más. Como que la gente decía, ah, sí, qué lindo que dibujo. Pero entonces no se trataba de eso. No se trataba y pues, no era copiar las fotos que yo estaba haciendo, porque de cuenta no me interesaba de mucho. Ahora bien, siempre trabajé así con la arquitectura, pero entonces me gustó mucho esa parte de mis barrios, de los barrios viejos, entonces, que eso como estaba en continua transformación, era muy cambiante y lo estaban siempre demoliendo, y eso iba derrumbándose porque eran arquitecturas, me di cuenta que eran muy viejas, envejecidas a la fuerza por el deterioro, por el sol que era inclemente en esa zona, allí no había vegetación alguna ni nada. Ahí están que ampliando la calle 15, la carrera 15. Esa era como la primera pavimentación que le hacían. Bueno, extendía como a las calles aledañas, porque eso en su tiempo eran ríos de polvo y en invierno pues ríos de barro. ¿Y vos empezaste a salir con cámara desde que empezaste a estudiar en Bellas Artes o qué? Sí, más o menos, no, más adelante ya, porque ya ahí ya realmente en ese tiempo uno era muy empírico en eso, uno estaba como en Bellas Artes ni siquiera se veía fotografía. Eso uno lo hacía porque lo estaba asesorado por otra gente. Ahí, por ejemplo, era porque unos amigos me acolitaban en el cuento de la cámara y el taller y el cuadro y el cuarto fotográfico. Aquí vemos, por ejemplo, la entrada del Teatro Imperio, otro de esos teatros de barriada que me apasionaron mucho, porque eran teatros como muy, muy logrados en cuanto a arquitectura y decoraciones. Eran de pronto unas decoraciones muy extrañas, muy ingenuas, pero con muchos colores y tenían unos efectos muy especiales en el interior, ¿no? Según los cambios de luces, cambiaban a tonos fluorescentes, y entonces las luces iban apagando, hasta que la sala queda completamente penumbra. Pero no es un juego geométrico muy, muy atractivo, muy agradable, que esto de la suerte se perdió todo. ¿En qué año era esto, disculpe, lo del teatro? Estos cines son como 50, 60. Ya en los 70 comienzan como a desaparecer. No, es que ya, por ejemplo, de los cines más cercanos a mi casa, ¿verdad? Nace, por ejemplo, de María Luisa, en Libia, como en el 1959-60. Y eso más o menos tiene una duración de 20 años. En el 80 y tanto, ya iban cerrando los cines, porque los tiempos han cambiado muchísimo, muy rápido. Y entonces ya los cines eran como focos de peligro, de atracos, de... metía mucha vareta allá adentro, y entonces ya la casa estuvo muy caliente. Y entonces ya los hicieron unos teatros gigantescos, ya, el palco ya no lo usaban porque los palcos eran un peligro, me quería meterse una la boca del lobo, y entonces únicamente funcionaba la luneta abajo, en el primer piso. Lo que bueno, sin ir más lejos, lo que sucede ahora con el cine, el Mariscal Sucre. El Mariscal Sucre, carrera octava, con calle 18, 19, y ahí funciona todavía, inexplicablemente, el cine como cine porno, pero hasta las 6 de la tarde. Desde ahí en adelante ya lo cierran. Ya no existe la nocturna ni las cosas. Lo que vemos en la pantalla es una marquesina del cine Alférez, que era un cine que quedaba a un costado en la parte de abajo del Teatro Isaz. Y eso también tuvo un tiempo efímero y también se volvió luego ya cine porno hasta que lo cerraron, porque ya tocaba como remodelar toda la estructura general del teatro y volverlo teatro como tal. Ese es un pedacito ahí que vemos del Teatro María Luisa y sus marquesinas, carrera 15, ¿no? Bebe, pero entonces, si vos empezaste a descubrir como que las fotos, o sea, que había algo que ya no estabas controlando, que no, en ese juego como de reproducir lo que ya reproducía una foto, ¿qué empezaste a cambiar? O sea, ¿qué empezaste como a distorsionar o a cambiar, a incluir o a sacar en tu trabajo a partir de las fotos? Bueno, era sacar de ahí, por ejemplo, personajes o incluir personajes, porque las fotos, como tal, yo no podía tomar mucho material donde hay mucha gente, porque la verdad es que hay como el temor, el miedo, es que me... Por un lado, que bueno, en ese tiempo que lo robaran a uno tanto, pero sí que la gente me puede atacar porque me molestaba que yo no pueda tomar la foto. ¿No te podías acercar tanto como en espacios? No, yo estaba ahí como muy, muy aparte y muy, muy cauteloso. Por otro lado, yo estaba acompañado, yo nunca iba solo porque no sabía. Ahí, por ejemplo, en el Teatro Isaz, cuando no era el teatro, sino que era el cine, cine 3X y eso claro, yo hay mucha gente rara y que se queda viéndolo y miraba la cámara con desconfianza y me da con las cosas que yo creo que en ese cuarto me traía como a dispararla, pero ahí esa zozobra, ese miedo de todas maneras, ¿no? Ahora la gente también me mira con miedo porque se tapa un poco, ¿no? Porque es un sitio raro. Entonces se incluían las personas que no podías fotografiar, por ejemplo. Claro, y después uno se inventaba cosas, inventaba personajes, o los dibujos los incluía ahí. Entonces era como, de pronto lo que el otro día te comentaba, que había unos por la carrera 10 había unos depósitos de papas, la antigua galería, y entonces arquitectónicamente era muy hermoso, porque una cosa plana y una geometría como rígida, estéril, fea, pero eso me gustaba. Y claro, el texto de papas yo lo saqué allí, lo llevé a cine, entonces lo convertí en un cine, y le puse todos los personajes y todo, pero eran cosas que no eran ciertas, ya no está contando mentiras. Pero unas cosas de ficción que me gustaban, me escapatía de eso. Bueno, y no solamente fue el teatro, ¿no? Ese, por ejemplo, fue el Deporte de Papas, fue el Cine Lucero, el otro fue el Cine Lux, aquí nunca hubo un Cine Lux. Y cosas que yo me inventaba porque me da lugar a meter unos personajes que puedan funcionar muy bien allí. ¿Y cómo metían los personajes? ¿Trabajabas con un modelo o lo sacabas de otra foto no, en la que sí había alguien? Porque por ejemplo usas mucho los escorzos, ¿no? Sí, pero con los modelos era ya otra cosa distinta. Bueno, además cuando eran personas muy, muy cercanos a uno y que uno le estaba contactando muy, muy ahí en plano. Pero por ejemplo, eché a mano, pero muchísimas veces, de fotos de los periódicos y cosas de pronto significantes que nadie veía, pero que a mí se me interesaba. Por ejemplo, si este grupo estaba jugando acá fútbol, allá la multitud, o sea, una cosa borrosa, con unas figuras ahí, corría. Eso me gustaba más, porque era lo que no se ve. Entonces, porque eso hay que darle importancia. Y aún de fotos, como el de Página Roja, por ejemplo, en la prensa, eso hay infinidad de ejemplos y cosas excelentes, ¿no? De gente que no estaba posando, lo que era de accidente que aparecían allí y que no sabía más o menos por dónde captarles, por dónde pillar a los personajes e incluirlos en la página. ¿Te los robabas los personajes? Sí, pero... no, pero de buena gana. Indudablemente uno cuando está estudiando artes o termina su carrera de artes, en este caso tú dices que ya habías pasado por el conservatorio, uno tiene cierta como afinidad a unos artistas o algo. Yo quisiera preguntarte, no sé si es pertinente o si no quiero responderlo, pues es importante, y es como que artistas de alguna manera en ese momento estaban como vigentes para ti en el imaginario o en esa cosa de la búsqueda, como cuando estabas en esta época, que estabas como, en que estabas pensando, no sé, ¿cuál era ese artista aparte del cine, desde luego, como plástico me refiero yo? Sí, no, es que el problema es que allí, como la influencia fue tan marcada y tan fuerte con el cine y con la fotografía, y eso que siguió afectándome y funcionando muy directamente conmigo y con el trabajo. Pero entonces, yo creo que no hubo como un artista que me marcara, me marcaran metas o algo así. No, yo creo que sí, hubo artistas magníficos que me llamaban la atención, un Gil Caballero, en otros tiempos la limpieza de pinturas de un grado, ¿no? O sea, esa limpieza. pero hasta ahí. Yo creo que no hubo como mayor acercamiento tampoco. Siempre fue como... El cine me proporcionaba todo un cuento conceptual y formal, muchísimo. Y que hay lo que les decía, la foto accidental, la de la página de Rosa, la de Vidorico, eso me proporcionaba una fuente de información que nos dijeron que me dio lugar a componer otras cosas y no pensé. Pero cuando, por ejemplo, vos decís que te inspirabas un montón en las películas, en ese momento la mayor parte o todas las películas que llegaban aquí eran como narrativas, pues, o sea, una historia, ¿vos te movía también como esas historias? Porque, por ejemplo, a mí me parece que en tus cuadros no hay como una historia que uno diga, este man está esperando a este que está acá y este de allá va a verse con la otra que está al fondo. O sea, uno no puede armar como una historia que, ay, esos son porque se van a ver porque le van a caer a alguien, o hay una historia de amor. Pero uno sí, yo sí siento como que, como si hubiera pasado algo o fuera a pasar algo. En esos cuadros, o sea, como que hay una acción como tensa que uno no ve, pero sí se ve como toda la orquesta que hay alrededor, pues como de personajes, de que fuera a pasar algo, como una tensión. No sé si eso te movía o cómo sacabas vos las ideas de las películas. ¿Qué te traía de las películas? A ver. De un personaje al que le pasa algo, que lo ves en una película y decís, bacán hacer un cuadro sobre el personaje que le pasa eso. Pero es que a veces que la isla consigue, no se esperaba que la gente como que hiciera la historia de ella misma. O sea, la gente no decía, ay, ve esto, esta cosa, ¿cierto? Pero eso quedaba al aire, la interpretación de cada quien. Yo creo que eso, ¿no? El caso, por ejemplo, muy, muy, muy, muy gráfico. Este dibujo coronó. Que coronó era un dibujo de 75. Es que no. Esa es. Entonces, Coronó, por ejemplo, es un dibujo que aparece, bueno, que una vez lo hice y a un muchacho ahí que iba a vendernos cosas de segunda y no sé qué. Y él vendía cosas a los amigos y les vendía varetas y les vendía de todo. Pero él, yo estaba preparando esos dibujos que iban para el Museo de Arte Moderno de Bogotá, me acuerdo. Y me dice, ay, esto, yo eso lo tengo ahorita preparado para enviarlo. Y entonces se quedó, pues como eso hubo muchos casos, que se quedó así como expectante y dice, coronó. Pero es que la imagen era que era un tipo en primer plano que estaba recostado así con el poste y luego el otro lado, el lado de la calle estaba atravesándose y traía una caja. Era de noche y así una penumbra. Y aquí hay un foco que medio lo iluminaba. Y entonces el hombre se impresionó y me dijo, uy, coronó. O sea que él entendía que ese personaje que le llamó la atención se había robado esa caja y que ya la llevaba lista. Y bueno, así. Hay otro poco de historias que la gente las armaba a su manera. Y pues sí, eso es muy posible, puede ser cosas que ni siquiera yo había pensado, pero que las armaba. Pero yo creo que esas historias, bueno, eran otras historias, y lo que me interesaba como ese juego de formas, como darle otra salida, como una cosa más de formas, más un misterio que no tuviera que ver con las palabras. ¿Y por qué te interesaba tanto el misterio? Porque si tenías como una cosa fuerte con el claroscuro, como con personajes, por ejemplo el de Coronó, ese man que vos decís que está recostado a un lado y está sí. Como en la sombra, ¿no? Es como una silueta, sí. No hay detalle, y es la calle de noche. ¿Por qué te interesaba tanto como esas atmósferas así de misterio? Pues porque quizá la vivencia, la experiencia con la noche, que era algo tan diferente al día, y en el día suceden muchísimas cosas, pero de noche suceden muchísimas más que uno no las veía, pero que las intuía, que no eran evidentes para uno, pero que tenían ese misterio de la oscuridad, y que había cosas que podrían suceder, o quién sabe si sucederían. Pero que toda esa incógnita allí, ¿no? Siempre era como un gran potencial de cosas muy fuertes y muy terribles que se cernían sobre nuestras cabezas, pero que esa era como la parte que más me interesaba y me aterraba y me asustaba, porque era también como un miedo hacia oscuridad, hacia esa. Ese algo que uno no conocía. Fíjate que, por ejemplo, con la fotografía, yo me apoyaba mucho en la fotografía para captar los cielos y todos esos accidentes que uno veía en el espacio abierto. Con las nubes, y que curiosamente eso uno quiera saber, pero que eso lo ayuda a una meditación profunda, muchísimo, pero que esos cambios a uno también le sugerían muchas cosas, como cuando uno comenzaba de niño a encontrar formas de animales y de personajes ahí en el cielo. Esto dio pie también para mucho tiempo trabajar con el cielo y con las atmósferas cargadas y tormentosas y que te amenazaran, ¿no? Porque era una carga de dramatismo muy fuerte que se cernía sobre todos nosotros. Eso siempre me llamó la atención, de ahí que el color como que no me daba, y siempre blanco y negro iba a ser mucho más dramático que nada. Curioso, porque yo siento que a mí yo descubrí como lo contrario. O sea, a mí me pasó un poco al revés, porque yo aprendí fotografía en la escuela de Mi Valle, y aprendimos en blanco y negro. O sea, la manera de aprender fotografía era con rollos en blanco y negro, sobre todo porque era la manera de que uno los pudiera revelar y aprender como todo el proceso, pues, desde la toma, tal. Y muchos de los referentes que se conseguían, pues eran libros como en blanco y negro, porque había una gran tradición como la escuela clásica de fotografía, que es en blanco y negro, el documentalismo, que era algo que estudiábamos bastante pues allí en comunicación. Y pues es como lo que aprendes, ¿no? Como que el documental se hace en blanco y negro, ¿no? Y la publicidad se hace a color, o la televisión se hace a color, sí, hay como una tradición allí que uno empieza como a heredar sin darse cuenta. Pero cuando empecé a encontrar como en el color una opción, sobre todo cuando me compré la cámara digital, que ya no hacía fotos a color, o sea, para que hiciera fotos a blanco, pero ya no hacía fotos a blanco y negro, sino que para que fueran a blanco y negro había que decirle tomar en blanco y negro, y muchas veces pues uno como que no caía en cuenta y las tomaba y decía, ah, puta, la cagué, las tomé a color y luego tenía que volverlas a color, a blanco y negro en el computador. Pero cuando empecé como a pillar el color que traían esas fotos, también empecé a ver que había muchas cosas que tenían una carga también como de misterio, porque hay muchos tipos de luces. Por ejemplo, la luz de la noche es, el color también es bien misterioso porque cambia de colores, ¿no? De repente, por ejemplo, aquí en Cali las luces son muy rojas y verdes, sobre todo rojas en la calle, pero en algunas unidades comunidades o casas han puesto luces de poste, que yo no sé de qué otro material son, y son verdísimas, y luego te encontrás una escena que tiene rojo con verde y esa combinación es súper extraña. Lo que pasa es que el ojo no la ve, el ojo se acostumbra súper fácil, ¿no? Entonces el ojo llega y encuentra ahí como un color raro, pero rápidamente lo vuelve normal, la percepción es que es normal. Pero cuando lo ves en una foto que no, la cámara no hizo ese ejercicio, es rarísimo, es como, que no sentís que sea exactamente el mismo lugar en el que vos estuviste. Es como una cosa extraña también. Pues como que yo siento que yo descubrí esa carga dramática en el color y vos en el blanco. Es que con los colores me pasó una vaina como tú dices, que una vez que nos tocó que manejar la iluminación de Cali de diciembre, recuerdo que yo pedí la Avenida Colombia desde arriba, desde la tertulia más para allá arriba, hasta el Puente Ortiz y la Avenida Segunda, bueno, cada avenida. Y eso se trabajó en amarillos y verdes, porque estaba aprovechando la vegetación, los bambúes y todo esto que rodeaba el río, que era muy, muy bello. Pero que entonces yo pedí que se le quitara la luz, o sea, la luz de la avenida. Que desactivaran los postes. Sí, y entonces eso lo hicieron y todo. Y había una tercera avenida que no recuerdo, creo que la avenida segunda, tercera, no sé. Yo quería hacer eso como en rojo. Y eso no se pudo hacer, porque el rojo sencillamente no existe en la iluminación, porque eso no da color, no da iluminación tampoco. Baja mucho el nivel, ¿no? Entonces eso, las calles que van ciegas, que van oscuras, y me pusieron ahí. Me tocó como meter todo verde, verde, amarillo a lo demás. Y se hicieron ensayos y todo, pero no se pudo hacer nada allí. Se reafirma lo de los colores. Porque estábamos hablando del blanco y negro. Vos pusiste como a insistir que en el cielo encontrabas como esa carga dramática también en esos accidentes y desde ese mundo que se cierne como sobre nosotros. Y que el blanco y negro te hacía como acentuar esa carga fuerte. Y yo te decía que yo había encontrado, al contrario, como esa carga dramática en los colores. Pues no sé, igual, más bien permití un momento, porque creo que mucha gente no sabe también como de lo que estoy hablando, como el hablar de los colores. Sí. Proyectar como antes de fotos que tienen que ver con eso de los colores. Que son pues como de esta serie. Muy nocturna. Pues la anécdota es como de una casualidad, ¿no? Pero pues en el fondo yo no creo que sea tan casualidad. La anécdota es que yo quería como tomar fotos de esa unidad que era muy importante para mí, porque había vivido mucho tiempo de mi vida allá, me había tenido que ir y luego volví a vivir allí. Pero yo tengo más o menos como una relación con las personas a la hora que tengo una cámara en la mano parecida a la que tiene Eder. Es que me da pena o me da miedo que la gente reaccione como fuerte. Entonces, a mí me gusta trabajar como en espacios solos. Por eso, porque no hay nadie que te diga, ¿por qué estás tomando una foto ahí? Entonces, yo empecé a trabajar desde las ventanas de mi casa a la hora mágica, que es como lo que estábamos viendo, como esa hora que estábamos viendo ahora en la foto que tenía Ever, que es como cuando ya no hay sol, pero la luz del sol todavía ilumina el cielo y se puede ver en la tierra, ¿no? Sin que haya luz directa. Y trabajé por las ventanas de mi casa haciendo fotos y me gustó el resultado, pero se me acabaron las ventanas. Ya no tenía para dónde más disparar, y ya pues me tocaba salir a la calle. pero no quería que nadie me preguntara nada, entonces en un momento decidí, pues voy a hacerlo de noche. Nadie me va. De noche es como a las 11 de la noche. 11 de la noche, 3 de la mañana, nadie está como en la calle. La gente bien está viendo televisión o durmiendo. Y entonces salí de noche y me encontré un montón de escenas